Bueno, y como aquí estamos hablando es de éxitos, este es uno de los grandes que hubieron en los años aquellos atrás, que se llama Mi Acordeón Está Pitando, el primero, porque vienen otros más, y por lo tanto, recomendable. Oye, óyeme Rosita, oye, cómo suena mi acordeón. Oye, óyeme Rosita, oye, cómo suena mi acordeón. Cuando yo la jalo pita y pita, que me llena de emoción. De emoción. Cuando todos están bailando, Rosita, mi acordeón está pitando, Rosita, y si la sigo jalando, Rosita, mi acordeón sigue gritando, Rosita, cuando todos están bailando, Rosita, mi acordeón está pitando, Rosita, y si la sigo jalando, Rosita, mi acordeón está pitando, Rosita.